desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación Popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. 9 de la mañana, 37 minutos, y como lo habíamos anunciado, estamos para conversar con René Amsler, que está en la línea con nosotros a esta hora, con el que teníamos algunas consultas que queríamos evacuar con él. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juancito, buenos días a esa audiencia. Buen lunes y buena semana para todos. Acá estamos arrancando la semana con algunas novedades, con algunas inquietudes, porque sabemos que con el avance de la obra de autovía, en estas últimas semanas se acelera el proceso de expropiaciones en la provincia de Córdoba, en el Valle de Punilla en este caso, con una ley que veíamos viene de la dictadura, y sabemos que estos regímenes, en este caso el régimen de expropiaciones, muchas veces sucede de manera arbitraria y violenta, y queríamos que nos cuentes cómo lo estás observando este procedimiento, este proceso acá en el Valle de Punilla. Bueno, para empezar, el proceso expropiatorio no es nada nuevo, es lo que suelen utilizar los gobiernos y el Estado como única prerrogativa, el único que tiene la prerrogativa expropiatoria, el Estado nacional, nacional o provincial en este caso, municipales también. La única condición es tener una declaración de utilidad pública, eso no se hace emitida, digamos, por el órgano legislativo, en este caso sería la legislatura provincial, cosa que no les cuesta mucho a un gobierno que tiene mayoría absoluta en la legislatura, se levanta la mano y se terminó, tenemos la utilidad pública. Por supuesto, todos los que levantan la mano no tienen la más remota idea ni del año, ni de la obra, ni tampoco, por cierto, del estudio de impacto ambiental, porque la utilidad pública se declara en carácter previo a la autorización de la obra, ¿no? Esto me parece que ya de entrada nomás es llamativo, digo, pero si no sabemos todavía si va a tener licencia ambiental la obra, ¿cómo es posible que ya tan tranquilo, un 23 de diciembre, me levante la mano, digamos, diciéndome que vas a expropiar toda una franja para una obra que desconoces por completo? Esto ya es observable, ¿no? De hecho, hay proyectos de reforma a la ley de expropiación. En general, los proyectos de reforma a la ley de expropiación caen en saco roto porque estas son leyes muy cómodas para el poder. Estos proyectos pretenden que en los casos de obras públicas y de obras que puedan tener efectos significativos sobre el ambiente, que son la mayoría, por no decir todas las obras públicas, entonces, bueno, previo a la declaración de obra, como condición para la declaración de utilidad pública, debe existir como mínimo una licencia ambiental, por cierto, también aprobada y firme, ¿sí? Pero bueno, esto es, como suele decirse, de lege ferenda, ¿no? Como el deseo de cómo querríamos o desearíamos que sea una ley linda, una ley buena, una ley saludable. No esto, este tipo de leyes que es como un cepo, ¿no? A las libertades, y en este caso, nada más y nada menos que a la propiedad, ¿no? Es decir, acá el Estado trabaja, el gobierno utiliza los mecanismos del Estado, tiene prerrogativas casi confiscatorias respecto de los bienes, por no hablar de nuestro patrimonio más importante, ¿no? Que es nuestro patrimonio, entre comillas, no es la palabra adecuada, ambiental, ¿no? Nuestro ambiente. Que es lo que más van a sobrellevar sin pagar un solo peso, porque la expropiación al menos el Estado tiene que asegurarse de pagar una indemnización justa, actual, integral, etcétera. Bien, en este contexto, la utilidad pública fue dictada en 2020, ¿sí? Ya prácticamente ha pasado un año y medio, y las obviamente el gobierno avanza, el Poder Judicial espera, mira y analiza sin tomar decisiones, sobre todo una decisión que es imperativa en este momento, que es el freno de los avances hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Entonces, de esta manera, en tándem, por no decir en complicidad, todos avanzan un poco enloquecidamente, tengo que decirlo, porque no veo la necesidad de generar actos, digamos, que van a ser muy difíciles después de volver para atrás, como por ejemplo la demolición de edificios, ¿no? Es decir, al día siguiente que un expropiado transó con Camino de la Sierra, con el gobierno, con la expropiante, transó, lo digo en términos reales, transar es un término jurídico, ¿no? Que significa negociar y llegar a un acuerdo para evitar, en este caso, un juicio o dentro de un juicio. Transó y cobró, al día siguiente hacen la demolición como muestra de poder, como muestra de fuerza, ¿sí? Lo hicieron en unos hoteles que estaban construidos sobre San Roque, lo hicieron en varios inmuebles en Viale Macé, a pesar de que todavía no está terminado el proceso expropiatorio y que sobre todo no está del todo cerrado el asunto de la licencia ambiental, ¿sí? Recordemos que en el 8 de marzo, hace pocas semanas atrás, el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, pidió a la Secretaría de Ambiente que actualice la información atinente a la licencia ambiental. El TSJ pidió eso, ¿no? Ante el pedido de los amparistas de que dicte una medida cautelar, dice, previo a resolver esa medida, le pido a la Secretaría de Ambiente que actualice la información. Esto ya de entrada llamó mucho la atención de quienes estamos, digamos, llevando adelante ese juicio, y le hicimos saber previamente al tribunal que tenga cuidado, porque acá no hay nada que actualizar, ¿no? Se lo dijo concretamente, ¿no? Es decir, nada se puede cambiar, ¿sí? Es decir, no hay lugar para que hagan cambios de traza ni modifiquen ninguna cuestión, y tampoco hay lugar, también se le dijo, para que pretenda decirnos ahora que las cuestiones se van a resolver en recursos administrativos, porque estamos frente a máquinas demoliendo edificios, evidentemente estamos en guerra, digamos, no es para hacerse los distraídos. Hay un acto de poder y hay un acto de fuerza categórico, ¿no? A partir del gobierno, y muy simbólico, por cierto, muy un poco impúdico, diría yo, demostrarnos cuánto, qué machos que son y hasta dónde están dispuestos a ir. Entonces, esta es un poco la situación, y el proceso expropiatorio queda chiquitito frente a esta cuestión que te estoy comentando, porque en definitiva el proceso expropiatorio tiene una indemnización. El hombre que transó, entregó su casa y se la demolieron, no tiene mucho que llorar ahora, ya está, ya le pagaron, y si la obra no se hace, bueno, ya perdiste tu tierra, ¿sí? Por eso se les recomienda a los expropiados, eventuales expropiados, sostener en el tiempo una, no digo una resistencia, pero sí un análisis. Hay muchos procedimientos, hay unos procedimientos administrativos que son larguísimos, en días hábiles, tienen que, se constituye un tribunal administrativo, hay mucho para discutir. No van a perder, porque los valores se fijan al momento de la desposesión. Esto es ley, esto es jurisprudencia, esto está absolutamente reconocido por todos, así que no es que vas a perder plata el día de la desposesión, es decir, el día que efectivamente entregues o te saquen a través de una medida judicial el inmueble, minutos antes que empiece la obra, si vos querés, vos ahí y hasta ese momento podés fijar el valor de tu inmueble. Entonces, la gente se desespera, lo cual es comprensible, sale a entregar lo que puede, a agarrar lo que puede y correr para otro lado, pero hay mucho para hacer. Y a lo mejor en el medio se frena la obra. Y a lo mejor en el medio, si se frena la obra, vas a reclamarle otras cosas al gobierno. Va a decir, pero vos me sostuviste a mí un año y medio en vilo pensando que perdía mi tierra. Y de repente se frena la obra porque, ya sea, hubo una movilización social, una medida cautelar, una situación, digamos, de alerta frente no a la casa que me vas a romper a mí, sino al daño ambiental gigantesco que iba a generar, porque cuando los jueces se pusieron a mirar los estudios de impacto ambiental se escandalizaron y dijeron esto era un desastre. Pero los jueces no están mirando el estudio de impacto ambiental, no abrieron ni la primera hoja, no conocen ni el índice. Entonces lo que le estamos pidiendo a los jueces, y con un respaldo jurídico fenomenal, que es el principio precautorio, incuestionable, lean esos estudios, y si están seguros de que a pesar de esos estudios todo está bien, y a pesar de la falta de la consulta previa, libre e informada de las comunidades originarias que no están presentes en los estudios, no están demostrados y están a la vez negados por los mismos expositores pertenecientes a las comunidades originarias, que, bueno, esto no es una consulta previa, libre e informada. Si a pesar de todo eso consideras que hay que seguir, firmalo, juez, firmame que hay que seguir igual a pesar de haber leído todo eso, y después vemos. Pero antes no. Pero esto es lo que dice la ley, digamos. Y la ley nos ata de manos, como dicen, ¿no? Como que vayan y vean a ver si un juez te tiene que cobrar una multa, te va a decir, y yo tengo la ley. Bueno, nosotros también tenemos la ley. Y es este principio precautorio que es absoluto, que es categórico, que es ley de presupuesto mínimo, cumplible por la provincia, por la nación, por el presidente, por el juez, por todos. Principio precautorio, no se puede avanzar hasta tanto no hayan agotado, sin importar los costos económicos, todos los recursos para asegurarse que este daño ambiental irreversible es lo suficientemente legítimo en esta instancia. Estimado René, hay que estar a esta hora en los zapatos de una familia que pueda saber, que sepa que la obra va a pasar por su vivienda, que todavía ni siquiera fue notificada, que capaz tiene alguna irregularidad en su título de propiedad y no sabe siquiera si va a cobrar, o tiene deuda impositiva o juicio de rentas, o es perteneciente a una comunidad de pueblos originarios que tampoco tienen título de propiedad, o han recibido una carta documento donde se les da un plazo, y estar con esa angustia de saber en qué momento el Estado viene y te saca la vivienda, ¿no? O sea, esa es la crisis que estamos viviendo en Punilla, y estamos hablando de decenas de viviendas que van a pasar por esta situación. Sí, hay dos posibilidades. Si uno es titular registral, por supuesto, ¿no? Si uno, si por ejemplo, si le han mandado esta carta de documento que decís vos. Bueno, hay dos posibilidades de que la expropiante se quede con tu tierra, ¿sí? Una es mediante una negociación o una transacción, ¿sí? En donde se va a firmar un acuerdo, se tiene que firmar un acuerdo, tiene que estar vos de acuerdo. Y en ese caso, este es el caso de los edificios volteados. Por eso ahí asumimos, definitivamente ha habido una transacción. O mediante una orden judicial. No hay otra opción. No puede pasar si no acordaste o si no hay una orden judicial mediante un decreto, una resolución judicial de un juez, no un juez de paz, un juez, que en el caso de Coquín serán los jueces Martos o Machado, y en el caso de Carlos Paz será el juez de Carlos Paz. Digamos, no van a ser, no hay muchos otros, digamos, son los jueces de los tribunales de Coquín o de Carlos Paz para la gente de San Roque. Es decir, o una u otra. Esto es el primer dato que hay que saber, ¿sí? Ahora, si sos un poseedor que no tenés título, pero tenés elemento y posesión lo suficientemente larga, o aunque no fuera larga, no importa, vos podés participar también, no te van a avisar de nada. En algunos casos sí, en otros no, depende si te vieron, si no te vieron, ellos investigaron. Bueno, ahí es probablemente que, porque ya lo sabemos, ya han iniciado los juicios. Hay una veintena de juicios ya iniciados por Camino de la Sierra. ¿Por qué? Y porque no han identificado, saben que el titular no está, o es una persona jurídica que no tiene representación. Entonces inician los juicios para, como un poco una cierta ficción de que, bueno, de que alguien fue, digamos, se lo puso en situación de conocer, digamos, su, y se van a publicar edictos seguramente, para que sepan que hay un juicio en su contra. Pero si sos poseedor, vos no te enteraste de todo eso. Bueno, comuníquense en ese caso con un abogado, y para analizar a ver si no hay un juicio iniciado, y usted como poseedor participar de ese juicio. No, no, señor, miren, acá estoy yo, no sigan el juicio hasta tanto yo tome noticia de esto, y además, eso que le van a pagar al titular me lo tienen que pagar a mí, porque yo ya hace 40 años que soy poseedor, y por lo tanto tengo los derechos del titular registral, no ese que está anotado en una planilla o en el registro de la propiedad, sino yo. Es decir, si no, no se van a enterar, ahí sí va a ser muy cruel para el poseedor, si es que no tomó contacto el municipio, si no tomó contacto Camino de la Sierra, como para evaluar a ver la situación, digamos, ¿no? O sea, ya sabemos que no van a hacer lo que soñamos o lo que haríamos nosotros, ¿no? Tener un ejército, suponiendo que asumiéramos la necesidad de una obra de semejante envergadura, cosa que tampoco haríamos. Pero suponiendo que así sea, tengo un ejército de trabajadores sociales, psicólogos, gente preparada, para acompañar a esas personas que van a tener que desplazarse y tratar de compensarlo de la manera menos dolorosa posible. Eso no va a pasar, ¿sí? Le van a tirar, ya sabemos. Pero por lo menos saber que si tenés una posesión lo suficientemente sólida o mínimamente sólida, bueno, hay mucho para hacer también. Entonces, es un espectro importante de muchas situaciones diferentes. Eso también lo quiero decir, y por ahí el oyente queda un poco perdido porque son muchas situaciones. Está el titular registral, visible e identificado por Camino de la Sierra, que está negociando, ya está negociando. Y en el medio de la negociación te puedes mandar la carta de documento. ¿Por qué va a hacer eso? Y porque ya quiere que corran los plazos. Porque hay plazos que empiezan a correr y Camino de la Sierra está apurado, ¿sí? Alguien dijo que eran 60 días, ¿no? Entonces estamos ahí en la cuenta regresiva y ellos son muy machos y muy fuertes y tienen mucha plata y mucha polenta, así que quieren ir para adelante. Entonces están mostrando a cada paso que van, ¿sí? Van, van, van, van, ciegamente. Hicieron eso desde el principio, lo aclaro, ¿eh? Por eso no hicieron las consultas previas y obligatorias a las comunidades originarias, por eso hicieron una audiencia llena de errores y de irregularidades, por eso no publicaron la información para que ni nos enteremos de los anexos, y la publicaron 2 semanas después de haber iniciado la audiencia, o ocultaron la información. Por eso el TCJ le está pidiendo a la Secretaría de Ambiente que informe, a ver, que actualice la información, y que resulta que la actualización de la información nada más y nada menos que una modificación a la traza. Es decir, están enloquecidos. Ojo, porque eso es un problema de ellos, no nuestro. Es un problema de este gobierno voraz, desesperado, para empezar a mover tierra. Porque el negocio parece ser que es mover tierra. Nada más y nada menos, ¿no, gente? Tendría que darnos vergüenza. Entonces, esta es un poco la situación, bueno, insisto, respecto de lo expropiado, hay una gama muy, un espectro muy amplio de posibilidades. Titulares registrales identificados, notificados por carta documento, titulares registrales no identificados, a quienes ya le han hecho juicio, poseedores con quienes están hablando para ver de qué manera arreglan por lo que ellos incorporaron al inmueble, poseedores que no tienen ni idea de lo que está pasando, quizás ya le iniciaron juicio, personas que han tenido, conozco caso concreto de personas que tenían conversación con tribunal de tasación, con el consejo de tasación, y en el medio le iniciaron el juicio y no se enteró. Es decir, hay de todas las posibilidades. Por lo tanto, si estás por ahí, por atrás, mi mejor recomendación es que vayas a ver un profesional para ver de qué manera te ubicás y qué posibilidades tenés de resolver o de, bueno, perder lo menos posible. Eso sin perjuicio de que la verdadera cuestión en juego acá es mucho más profundo que el dinero. Es mucho más profundo que eso. Es mucho más delicado. Y el conflicto también va a ser más profundo. Porque las irregularidades son muy grandes. Y una vez que esto, si esto pasa, no vuelve nada para atrás. Sobre todo nuestra dignidad. René, como siempre, te mandamos un abrazo grande. Gracias, como siempre, por la reflexión y por tus comentarios. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo, buena semana. Hablábamos con el doctor René Amsler, reflexionando en el marco de las expropiaciones en el avance de obras en el Valle de Punilla. Esto que llega es Marién de Castro. Cirandas.